Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. La libertad, esa es la cuestión. Películas futuristas y apocalípticas que de tanto en tanto vemos en la tele o en el cable o en streaming muestran mundos víctimas de una bomba neutrónica. La mayoría de las personas mueren, pero sobreviven intactos edificios, calles, monumentos. La infraestructura de las ciudades queda en pie, pero en un silencio sobrecogedor. La tragedia no es morir, la tragedia es vivir. ¿Por qué? Porque hombres, mujeres, niños quedan solos. El mundo se queda sin gente. La soledad es el apocalipsis. La pandemia de coronavirus es una especie de bomba neutrónica. Por algunas semanas, el planeta entero decidió refugiarse en sus casas. La ciencia y el miedo lo recomendaban. Avenidas famosas y no tanto, paseos turísticos y calles comunes quedaron casi vacíos. La realidad le ganó a la ficción. Muchos pensaron que en 2020 sería un mal recuerdo. Pero no hay certezas. Sí que el mundo aceleró algunos cambios. Quizá las escuelas combinen modos presenciales y virtuales para enseñar. Tal vez salir de compras se vuelva algo excepcional. El grupo Cencosud, propietario de los hipermercados Jumbo, anunció esta semana que abrirá un nuevo negocio en la Argentina. Extrañamente, sus góndolas estarán colmadas hasta el techo, pero no podrá entrar ningún comprador. Ofrecen entregar puerta a puerta y en un lapso de 35 minutos como máximo productos alimenticios, bebidas y artículos para bebé. La lista de cambios puede ser muy extensa, pero algo no cambió. Necesitamos de otras personas, ver gente, tocarnos, mirarnos, abrazarnos, darnos un beso con aquellos que amamos y sentirlos cerca. Redescubrimos que nos pueden faltar muchas cosas, pero no nos puede faltar el otro. También descubrimos que caminar libres, sentarnos a tomar un café en algún lugar, salir cuando nos plazca, conversar cara a cara con Juan de los Palotes, no es un tema menor. La libertad, caminante, nunca es un tema menor. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, nai, nai, nai, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. una forma diferente de vivir. Pero las olas le gritaron vete con los demás, na, na, na, los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Un velero llamado Libertad por José Luis Perales. Y así comenzamos Caminante. Muy buenas tardes, soy David Kohler y ya damos inicio a este paseo radial de los sábados desde la una de la tarde por la FM Box. Unas cuadras para recorrer las calles de la ciudad y las del alma. Una hora con opinión, música, cine, poesía y también historia. Y un invitado caminador. Hoy vamos a conversar con un peluquero que nos cuente sus experiencias, la llegada de la gente y qué pasó durante y después de la pandemia. Me acompaña en esta caminata radial número 55, Julio Lloret, el profe de historia. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes, David. Buenas tardes a toda la audiencia. Muy bien, acá disfrutando una tarde de 30 grados de sensación térmica. Claro, está vos decís pesado. Disfrutando porque acá hay aire acondicionado. Por supuesto. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Julio? Hoy voy a hablar acerca de Martin Luther King. Vos sabés que ayer fue el aniversario del nacimiento de Martin Luther King y en Estados Unidos es feriado. Es una fecha que ellos conmemoran como un feriado. Pero bueno, vamos a hablar acerca de un medio de protesta que tenía Martin Luther King y su asociación, que era caminar. Cuando caminar es protestar, o sea, en esa época de segregación racial, donde estaban separados los negros de los blancos, los transportes públicos también estaban separados los negros y los blancos. Y luchó contra eso Martin Luther King y su secretaria, que era Rosa Parks, que fue la protagonista de un incidente que les voy a comentar. Hicieron un boicot. No tomaron colectivos o buses durante más de un año. Durante más de un año caminaron en señal de protesta. Estamos en contacto también con la señorita maestra, Patricia Mendy. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Bien, bien. Señorita maestra. Bueno, ¿no sos grande. Maestra vos? Sí, sí, es verdad. Bueno, algún día con mucho orgullo. Claro que sí. Bueno, ¿cómo estás, Patri? Bien, bien, muy bien, gracias a Dios. Contenta de estar hablando con ustedes. Bueno, ¿y de qué nos vas a hablar hoy en tu sección? Esa ya la vi. Bueno, la peli para esta semana, la recomendada, se llama Un Buen Año. Y está protagonizada por Russell Crowe, si te acordás, el reconocido actor de la película Gladiador. Sí, claro. Sí, bueno, en esta película, Un Buen Año, Max Skinner es un experto en el mundo de las inversiones y las finanzas. que vive centrado en su carrera profesional. Claro. Es un tipo poderoso, influyente, un poco déspota y un tanto engreído, bastante engreído y envidioso y odiado por los que lo rodean. Ahora, en el medio de todo eso muere su tío Max y hereda una gran casa rodeada de un pequeño viñedo en la Provenza, lugar donde solía ir a veranear siendo niño. Ajá. De mala gana, este hombre viaja desde Londres hasta Francia para vender cuanto antes esta herencia. Pero su situación laboral empeora y él se ve obligado a pasar unos días allí, donde acaba descubriendo un nuevo estilo de vida, más apacible y relajante, y por supuesto, David, el amor que lo transformará para siempre. O sea, es una peli muy linda que en un ratito, si quieren, les cuento dónde verla. Sí, queremos. Estamos hablando con Patricia Mendi, vía telefónica, y ella está en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y nos va a contar cómo la trató la calle porteña, en esta semana. ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿cómo te trató la calle, Patricia, esta semana? Ah, sí, mira, David, esta semana me trató bien. Dicen que uno puede ver el vaso medio vacío o medio lleno. Claro. Yo lo veo medio lleno esta semana. A ver. Te cuento, vos sabés que estaba viniendo lo de mi mamá y anduve con mucho por las veredas de mi barrio y descubrí algo muy, muy lindo. Ajá. Sobre el alambrado de un terreno abandonado, descubrí una planta solitaria y extraña, una enredadera enorme. Bueno, claro, primero me atrajo su particular flor, luego su fruto, de un color anaranjado vibrante, así que llegué a casa y me puse a investigar. Googleando, me enteré que se trata de la planta pasionaria. ¿Lo escuchaste nombrar? Sí, claro, la pasionaria. Pasionaria, cuya flor dicen que representa los tres clavos y la corona de Cristo. Ah, mirá vos. De hecho, es una flor realmente muy linda y compleja en su estructura. Bueno, después investigué el fruto, que resultó ser comestible, así que me animé. Partí esa cáscara naranja y lo probé. Bueno, mis papilas gustativas descubrieron un interior súper dulce y muy blandito. Mirá vos, qué interesante. Así que seguí con la búsqueda, sí. Leí que sus hojas de la pasionaria tienen poderes o, digamos, no poderes. Propiedades curativas, digamos. Ya te digo. Sí, tienen particularidades. Con una infusión de pasionaria, uno puede sedarse, tranquilizarse, se utiliza mucho para los casos de insomnio, contractura muscular, estrés, hiperactividad y nerviosismo. Mirá vos, qué completo. Así que, una maravilla, David. Esta semana, para mi sorpresa, en esta esquina de mi barrio tengo, escucha, florería, frutería y farmacia. Ah, está completo. Todo esto, y de manera gratuita, en la generosa pasionaria. ¿No te parece que es un hallazgo? La verdad que sí. Muchas gracias y en un rato escuchamos tu columna, Patricia. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Julio. ¿Cómo te trató la calle vos? Y mira, yo estoy sorprendido porque por un hecho que sucedió en Quilmes, en Solano, y que ha llegado a los medios nacionales. Creo que fue noticia esta semana para los que no supieron. Hubo una denuncia de un periodista local, Roberto Carrigal, acerca de una cantidad de vacunas, creo que eran 40 vacunas que habían perdido la cadena de frío, vacunas contra el COVID, de la única variante que consiguió acá el gobierno, que es la vacuna rusa, que perdió la cadena de frío. Y esto lo dijo en su medio, ¿sí?, por internet, en la radio, Y bueno, uno esperaba que el municipio desmienta o investigue a ver si era verdad o no era verdad. Pero el municipio, en vez de investigar, denunció al periodista. O sea, es grave porque cuando uno está ejerciendo el periodismo, yo no soy periodista, pero bueno, me solidarizo con todos los periodistas que hacen investigación. Cuando uno dice algo y bueno, lo quieren desmentir, uno ya está escuchando qué es lo que tiene que decir la autoridad, pero cuando la autoridad no dice nada y responde con una denuncia al periodista, los elementos básicos de la democracia y de la república se ven resentidos. Así que esperemos para bien de toda la comunidad que el municipio aclare esta situación, si las vacunas sí o no perdieron la cadena de frío y bueno, que no responda de esta manera. Sí, no sé cómo es el caso de este hospital, pero el Iriarte, que es el que está en Quilmes, sí. Yo creo que es un hospital provincial, uh-huh. Así que también debería intervenir la provincia. No, este es el hospital Oldier de Solano, sí, creo sí, que sí, es sí, municipal. Sí. Ah, bueno, sí. Cualquiera que sea tiene que dar una explicación, porque además del tema de la libertad de prensa está que se perdieron 40 vacunas, o supuestamente, sí. ¿No? Según la denuncia. Si es así, son 40 personas menos que podrán acceder a esta vacunación. Por mi cuenta, te cuento algo, Julio. Sí. Vos sabés que esta semana falleció Francisco Bortolotto. Yo te lo digo así, y para la inmensa mayoría de los quilmeños no representa nada. Pero si yo te digo El Piave, ajá, sí. Vos reaccionás claro. Enseguida, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, es un helado artesanal muy rico y yo uh-huh. Te diría que fue seguramente el primer helado artesanal que hubo en Quilmes. Pionero en Quilmes. Sí, sí, sí, riquísimo. Y después, bueno, se fueron sumando otras cadenas. Uh-huh. Pero bueno, fue un momento muy triste porque era un hombre muy querido, sí. Muy luchador, muy generoso. Era inmigrante italiano, llegó de chico y puso la primera heladería en Wilde. Ajá. Se fueron extendiendo y llegaron hasta Barracas, en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Así que es un producto muy bueno y va nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento a la familia, a los seres queridos que han perdido a este gran hombre luchador. Sí. Y el principal responsable de momentos muy dulces claro, para todos nosotros. La mayoría de los quilmeños conocimos el local de la calle Rivadavia claro. A 50 metros de la estación. Así es. Told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. Thank you.

how easy it would be to show me how you feel. More than words is all you have to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me. Estamos escuchando de Stream More Than Words. Seguimos en Caminante y ya tenemos mensaje, Julio, a la consigna de cómo sobreviviste a la pandemia sin peluquería. Por ejemplo, al Messenger nos escribe Nicolás de Pilar y dice: en casa, como se pudo. Recién en noviembre salimos a cortarnos y con mucho protocolo. Juana Quenego dice: hola caminante, me tenía sola y fui una vez a cortarme y el flequillo me lo cortaba yo. Oh, amigo. Daisy nos escribe de acá de Quilmes, dice: pude ir en agosto con estricto protocolo y luego en diciembre. Como no me tiño, ningún problema. Mira qué bien. Elsa Cunha: yo les digo con sinceridad, me tení yo y me hice un desastre. No lo corté, lo dejo a vuestro criterio. Quedó tricolor. Recién ayer fui a arreglarlo y hoy me miro al espejo y no me reconozco. Fato en casa, dice Dora, en el Reino Unido. Protocolo estricto. Tenía turno para el 21 de diciembre y mi peluquera se enfermó. Aclara, no de COVID. En el Reino Unido, en Inglaterra, la situación está muy grave, ¿no? Sí. Cuando estaba mejor, ya estábamos otra vez en confinamiento total. Ya ni sé cuántos meses pasaron desde la última vez que fui a la peluquería. Y pone un emoji de llanto y de sonrisa, ¿no? Mónica Galota dice: mi nuera me tiñe. Hay que tener una nuera a mano, ¿ves? Sí. Y mi peluquera cada tanto y con protocolo me lo corta. Me vendría muy bien un cambio. Gracias, Mónica, por tu mensaje. Y Patricia nos dice, de Villa Porredón, en Capital: me las arreglé al principio con corte casero y todavía me está creciendo el pelo. Todavía no volví a la pelu. Bueno, muchas gracias a todos por escribirnos y participar. Julio, ¿a qué número nos tienen que llamar para mandar un mensaje de texto, un audio? Sí, al 11-6400-7047, y todos los que mandan mensaje hoy participan por un par de zapatillas que las retiran en Stock Center, ¿sí? Por ahí no vamos a leer todos los mensajes, porque son muchísimos, pero todos participan del sorteo. Perfecto, Stock Center, que está en la avenida Calche, aquí, 4005.

y escuchamos de U2 Sunday Bloody Sunday. Más mensajes con respecto a la consigna. ¿Cómo resolviste el tema de la peluquería durante la cuarentena? Dice Esther desde Santiago de Chile: me compré y me teñí yo y a mi mami. No muy bien, reconoce. Hay un spray que tapa canas y lo uso. Muy bien, Reino. Gracias, gracias. Reino Unido, Santiago de Chile, qué internacional que estamos, sí, hoy. Sí, sí, igual, qué pasa. Marta Dau nos dice: sola me tiño hace unos años, casi perfecto. Más de un año que no me corto. No recuerdo cuándo fui por primera vez que fui a la peluquería en tiempo de COVID, pero recuerdo haber estado tentada a ir a otra peluquería que hacía bastante tiempo que estaba atendiendo. Pero no quise arriesgarme y esperé varios meses, dice Alicia de Quilmes. Sabía que la peluquera que me atiende pondría en práctica todo el protocolo necesario. Muchas gracias, Alicia. Adriana Carreiras dice: me teñí sola y el flequillo me lo corté sola. Volví a la pelu hace poco. Muy bien. ¿A qué número nos tienen que llamar, Julio, para participar? Sí, al 11-6400-7047. Y entre todos los que llamen hoy, sorteamos un par de zapatillas de Stock Center. En Caminante le proponíamos, les proponemos que nos cuenten cómo resolvieron el tema de la peluquería. Es un tema muy caro, ¿no es cierto?, a todas las personas en este siglo XXI y especialmente a las mujeres. Pero todos queremos vernos bien, queremos vernos jóvenes. Por eso hoy hemos convocado a un amigo, a un peluquero, justamente. Ariel Abate es el propietario de la peluquería Biaggi en Quilmes, para que nos cuente un poco su experiencia, cómo lo vivió él toda esta situación del otro lado del mostrador. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, un gusto tenerte con nosotros. Y vos sabés que siempre que empezamos Caminante, la entrevista en Caminante, le preguntamos a nuestro visitante, a nuestro entrevistado, bueno, ¿cuál es la calle, el paraje, a veces un sendero, bueno, algún lugar que es su preferido después de vivir tantos años? Yo amo mucho mi barrio. La verdad que nací y me crié en donde vivo y yo camino mi barrio feliz. ¿Y te mi gusta? Barrio, sí, sí, yo me siento como en casa, me conoce mucha gente, saludo a todo el mundo. Claro, qué bueno eso, ¿eh? Me siento, en mi barrio yo me siento cómodo. Claro, claro. ¿Cuál es tu barrio? Yo vivo en Quilmes Este, puntualmente Uriburu y Juan Cruz Varela. Claro. ¿Y cómo fue que llegaste a este oficio, el de peluquero, Ariel? Básicamente por herencia. Ah, por herencia. Mi papá era peluquero, mi papá era Biaggi. Y bueno, nada, mi peluquería tiene más de 60 años. Ah, mirá vos, 60 años en el mismo lugar. En el mismo lugar, exactamente. Ajá. Bueno, con razón te conocen, ¿no? Sí, sí, sí, por eso soy el hijo de Biaggi en todos lados. Claro. ¿Y cómo descubriste que esa era tu vocación? ¿O tu viejo te dijo: pibe, tenés que hacer esto? No. En realidad, me interesó en la peluquería cuando él falleció, porque él falleció cuando yo era muy chico, yo tenía 16 años cuando él falleció. Y, ajá, y ahí donde terminé el secundario y nada, empecé a aprender, a estudiar con amigos de él, que me ayudaron muchísimo. Y de a poco me fui perfeccionando Y ahí es donde me fui enamorando de la profesión. Ya hace 27 años que estoy. Claro. Y así comenzó mi carrera. Y cada vez que terminás un corte o, no sé, en algún momento, ¿sentís que terminaste una pequeña obra de arte? No sé si obra de arte, pero... Bueno, una artesanía. Ahí puede ser, sí, sí. Sí, porque tiene mucho de artesanal, mucho de arte también. Claro. Sí, soy muy... O trato de ser muy profesional en lo que hago. Entonces, me gusta, cuando lo termino, que me guste a mí cómo claro. quedó y que el cliente esté conforme, por supuesto. ¿Qué es ser profesional para un peluquero? Y para mí, estar en el detalle, ser técnico, entender lo que el cliente quiere, tratar de reflejar en el corte el gusto de él. Claro. ¿Y qué es lo que quiere el cliente ahora, en este tiempo? Y hay de todo. Hoy por hoy, cada cabeza es un mundo, por dentro y por fuera. como el teléfono celular, ¿no? Exactamente. Y vos, lógicamente, respetás ese mundo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Antes, no sé, ahora hay menos prejuicios con el corte de pelo, con la tintura, con todo. No. Claro. No. Los chicos eligen, vienen con el celular, quiero esto y hay que hacérselo. Con el celular. Sí, los grandes también, vienen con la fotito, quiero esto, de tal jugador de fútbol, de tal artista, de tal... Y hay que hacerlo. ¿La moda influye mucho en los cortes? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. O sea, ¿no aparece ningún loco por ahí diciéndote quiero esto, algo que no existe, o sí? Y a veces hay que crear también. Claro. Hay que entenderlo y crear. Claro, claro. Y vos pensás, estamos hablando con Ariel Abate, propietario de una peluquería, la peluquería Biaggi en Quilmes, en el centro de Quilmes, y te pregunto, Ariel, si vos pensás que el ser peluquero, este oficio que has ido adquiriendo, tiene que ver con la herencia o tiene que ver con el aprendizaje. Es decir, cualquiera lo puede hacer o lo que viene en la sangre es importante. Y no, creo que al ser un arte también creo que tiene que nacer. No creo que sea algo que... Si lo haces como un trabajo nada más, no sé si te va a salir tan bien como si lo haces con amor, con pasión. Claro. Como todas las cosas, creo yo. Sí. Es algo muy artístico también y creo que pasa por ahí también. ¿Sentís que algo te quedó, aprendiste de tu papá? Y, Verlo así, de estar en la peluquería, eras de ir, mirar. Sí, nací adentro. Claro. Me crié, empecé a caminar todo dentro de la peluquería. Claro. Y claro. Sí, el trato con la gente, sobre todo. Tengo muchos clientes de él y me reconocen eso, de que la forma de hablar, de tratar a la gente, de ser ameno, eso les gusta y les recuerda al... A tu papá. Al querido Biaggi, sí. Él era Biaggi, así lo conocía. Sí, Biaggi es un apodo en realidad. Él era Blas Abate y por una cuestión italiana, Blas en italiano es Biaggio y bueno, de ahí vino el apodo Biaggi. Es un apodo. Pero en mi barrio Biaggi es mi apellido. Claro. Nadie me conoce por Ariel Abate. Claro, para muchos amigos era un desconocido. Exactamente. Biaggi. ¿Querés contarnos alguna experiencia? Porque supongo que hay miles, ¿no? En una peluquería. Cada día pasa alguna historia, algún personaje, algún incidente que decís, bueno, está bien, si lo querés así, en fin. No, anécdotas tengo miles y lo que me sorprende, que me sigue sorprendiendo en realidad, que cuando aprendí el oficio, los amigos de mi papá me decían que iba a ser psicólogo también. Y tiene mucho de eso. El que se sienta son 10, 15 minutos que está ahí y a veces me sorprendo con las cosas que me cuentan. Eso sí, eso es increíble. Y por de ahí tengo miles de anécdotas. Miles. ¿Qué te cuentan? Y no sé, de todo un poco. Cosas que me sorprenden, de cuestiones matrimoniales, cuestiones, no sé, de todo. Lo que se te ocurra, se sientan ahí y a veces no tengo tanta confianza. Y es como que se abren, se sientan ahí y... Claro.

choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. La Municipalidad de Quilmes informa a los vecinos las precauciones a tomar para evitar contraer el virus del dengue, zika y chikungunya. Si tenés fiebre, dolores de cabeza o musculares y sarpullido, no consumas aspirinas o calmantes. Concurrí de inmediato a un centro de salud o llamá a la Dirección de Salud y Atención al Vecino al 4350-3086. Ten en cuenta que sin mosquito no hay dengue. Quilmes Gobierno. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Me las arreglé con el secador de pelo y con planchita a full. Y después, bueno, cuando se pudo, vino mi peluquera en casa. Así me las arreglé. Soy Romy de Lomas. No hay más buenas. Más mensajes en Caminante. Sí, Maru Canto dice: haciéndome distintos peinados en casa y con distintos maquillajes, y de paso, no me aburría. Hola, de Vox, me llamo Sandra, soy de San Justo. ¿Cómo me arreglé con el pelo en esta cuarentena? Bueno, compré tintura en la farmacia y le di a mi hija para que me haga las raíces. Tenía claritos, volaron los claritos al diablo, quedó. ¡Ja! Creo que mi cabeza quedó de 5 colores, pero bueno, por lo menos taparon las canas. Más mensajes llegaron al Instagram. Dice: le pedí a mi mamá que me tiñe el pelo porque yo no sé. Y el problema solucionado, después con un peinado. Muy bien, recuerden que quienes envían su opinión, ya sea un texto o un audio, participan del sorteo de un par de zapatillas Loto, gentileza de Stock Center. Y seguimos conversando con Ariel de la peluquería Biaggi sobre el mundo de la peluquería. Y había quedado pendiente una pregunta, Ariel. ¿Vos te das cuenta cuando un cliente, por llamarlo de alguna manera, porque va y viene, vos lo mirás y hiciste, yo lo atendí, pero en el medio hubo otro? Sí, sí, sí. ¿Cómo te das cuenta? Y porque muchos años haciendo mi trabajo lo noto. Lo noto y muchas veces, antes que empiece, el cliente te dice: claro, mirá que te engañé, fui a otro lado. Estoy saliendo con otro. Y la mayoría vienen con que le hicieron un desastre. Es un poco de culpa, deben sentir, no sé. Pero dicen: mirá, me hicieron. Capaz que está bien el corte, pero ellos te dicen que le hicieron un desastre igual. Claro. ¿Vos reconocés tus cortes? Sí, ¿cómo? No sé, ¿en qué manera? Claro, si vos lo ves a alguien, sí, este vino acá la última vez, o este es cliente mío, o es un poco difícil. Es un poco difícil, pero noto cuando... Cuando está bien cortado. Cuando no se cortaban conmigo, lo noto. Claro. Eso segurísimo. Claro. Eso claro. Seguro. ¿Y qué opinas de la tintura en el hombre? ¿Se hace tintura el hombre, color? ¿Lo ves? ¿Te parece bien? ¿Qué opinas? Mientras se sientan cómodos y seguros, a mí me encanta, sí, bueno, sí, cada vez se animan más. Claro. Después de cierta edad, que antes era más prejuicioso el tema, ahora ya no tienen problema. No la juventud, por supuesto, los pibes no tienen prejuicio de nada, se hacen cualquier color, mechas, piden que quede gris, piden que quede blanco, no. Pero el hombre de edad que antes tenía ciertos prejuicios para taparse las canas, ahora no. Ya no tanto. Julio. Una cosa que a mí siempre me fascinó y cada vez de las peluquerías, cada vez lo veo menos, el tema de los sillones especiales de peluquero. ¿Vos tenés un sillón de peluquería tradicional o la sillita? No, tengo un sillón que justamente era de mi papá, tiene 60 años. Mirá vos, y digamos, ¿son sillones especiales, son importados, tienen que tener ciertas características? No, sí, son importados la mayoría. El mío es bien antiguo, es como el, no sé, para darte un ejemplo, el de la peluquería de Don Mateo. Ajá, sí, sí. Así, el mismo estilo. Pesadísimo, de condición, engrosado. Y lo saqué durante un tiempo para querer modernizar, vamos a decir. Sí. Puse sillones todos nuevos y al final, con el tiempo, lo traje otra vez. Lo restauré y lo traje otra vez. No, no, pero son hermosos, son muy lindos. Sí, son. ¿Y por qué lo trajiste otra vez? Porque en su momento me daba al revés, como todo vuelve, me daba como viejo y compré sillones hidráulicos nuevos, más modernos, y nunca me terminé de adaptar, y con el tiempo lo restauré, lo que era tapizado de eso, y lo volví a instalar, y la gente lo ve y lo aprecia. Sí, lo aprecia. Sí, muchísimo. Creo que se aprecian las cosas, como se dicen ahora, vintage, ¿no? Exactamente, exactamente. Más por el buen estado que tiene el sillón. ¿Hay estilos en el corte de pelo que, hablando justamente de lo vintage, ¿no?, que vuelven? Así como, por ejemplo, los nombres vuelven, ¿no es cierto? Catalina, hace unos años atrás, era un nombre de la bisabuela, quizá, y de repente volvió y está lleno de catas por todos lados, ¿no? ¿Con el corte de pelo pasa eso? Sí, sí, sí, sí, todo vuelve, todo vuelve. La peluquería también. Sí, de hecho la barbería hoy en día es antiquísima. Y hoy está súper de moda, hay barberías por todos lados. Y se había dejado de hacer barba. Claro. Y con el tiempo vuelve. El corte que ves ahora en todos los jugadores, corte sombreado, lo llaman de mil maneras, es el viejo corte americano de muchísimos años. Lo podés ver en películas de época. Y vuelve ahora y es lo último en la moda. O pasar la navaja, cortar con navaja, afeitar la nuca, todo eso es viejísimo. Claro. Y ahora es lo último que se usa. ¿El estilo así de Gardel te lo piden, así medio engominado? No. Eso no volvió. No tanto. Ahora no. Quizás vuelva. Ariel, ¿qué consejo le das a alguien que tiene que elegir un peluquero, una peluquería? ¿Qué es lo que tiene que mirar, observar? Bueno, seguramente tendrá que ir a cortarse alguna vez, ¿no? Pero ¿qué tiene que esperar? ¿Cuál tiene que ser la expectativa de alguien? No, la verdad que sí. Si no prueba, creo que no. Al ser artístico, creo que uno tiene que estar conforme con el resultado final. Pero también pasa por el trato, creo. Mm. Creo que pasa también por ahí. Pero para elegir un peluquero no sé qué hay que ver. Creo que el boca en boca a veces la recomendación, claro, claro, pasa mucho, sí, por ahí. Sí, sí, sí. Anda que este corta bien, anda que te trata bien, anda que... Sí, pero creo que lo que vos decís sobre el buen trato, vivimos en una sociedad que la gente está como hambrienta de buen trato, ¿no? Que aprecia y valora mucho cuando una persona en un negocio la trata bien, ¿no? Yo creo que sí, sí. Pasa muchísimo por ahí, el buen trato, la amabilidad, el que hacerlo sentir cómodo. Claro. Que no nos sucede a todos, porque no todos los ámbitos son iguales, ¿no? Pero la peluquería yo creo que sí, tiene que ser así. Tiene que ser así. ¿Y consejos para cuidar el pelo? Además, que vayan a la peluquería. Exactamente, ese es el primero. Que vayan a la peluquería, que como lo, claro, cuida el peluquero, no lo va a cuidar ninguno. Claro. Y después, no, buenos productos, básicamente, creo que pasa mucho por eso. ¿Es cierto que el pelo corto crece con más fuerza, es bueno, es saludable, o es un mito eso? Yo creo que sí, que da fuerza, lo mantiene más sano, es más saludable para el pelo que esté corto. Ariel Abate, Biaggi, la peluquería en Quilmes Centro, ha estado con nosotros y conversado del mundo de la peluquería, de los clientes, de las modas. Ariel, muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Una sola cosita, sí. Un beso a mi hija y a mi hijo que me están escuchando, nada más. ¿Cómo no? Beso para los hijos de Ariel. Me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar. Quiero ver la risa del sol. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but a heartache. Love until you're aprovechamos este minutito de Caminante para saludar a Carmen García, oyente fiel de nuestro programa, que esta semana cumplió años. Feliz cumpleaños, querida María del Carmen. Yo fui por primera vez a la peluquería en la pandemia en el mes de julio, porque mi cabello ya no resistía más. En cuanto a la tintura, no tengo problema porque hace 3 años me dejé las canas y estoy súper feliz. Mi esposo va cada 2 meses a recortarse a una peluquería acá cerca que tiene todos los protocolos. Sí. Chau, chau. Hola Radio, soy Alejandra de Quilmes y yo las arreglé con mi marido, que lo tuve de peluquero a él. No sabe cortar el pelo, pero me cortaba él el pelo y me tiñó él. Es un poco de desastre, pero bueno, siempre pude salir bien coqueta. Bueno, soy Alejandra de Quilmes y muy hermosa la radio, y si pueden pasar un tema de Luciano Pereyra. Gracias, muy buena la radio. Bueno, muchas gracias Alejandro, muchas gracias Carmen.

hasta el próximo sábado. Un abrazo. Auspician Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Sacabollos y equipamiento automotor by Adrián de Tagli. Alarmas y control de aire acondicionado sin cargo al 11 60 30 82 52, Avenida Mosconi 3300, Quilmes Oeste. Búscanos en Facebook como Adrián de Tagli. Mojarme el pelo, hacerme un buen rodete y listo. Sin peluquería. Sin peluquería, claro, contestaban a la consigna que propusimos hoy de cómo te arreglaste el pelo en esta cuarentena. Los mensajes al 11 6400 7047, y falta poquito para sortear el par de zapatillas gentileza de Stock Center. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Un buen año es una peli que trata de Max Skinner, protagonizado por Russell Crowe, el actor de Gladiador. Un financiero engreído y seguro de sí mismo, especializado en comercio de bonos de Londres. Siendo un tiburón en lo suyo, Max devora a sus competidores en un intento de hacerse con el mercado europeo. El triunfo de Max está en perfecta consonancia con su filosofía. Ganar lo es todo. Ganar es lo único que hay. Todo comienza a cambiar cuando Max recibe una carta desde Francia que contiene malas noticias. Su viejo tío Henry ha fallecido y él, como pariente más cercano, es el único beneficiario de su herencia. Nada más y nada menos que una hermosa estancia que incluye una casa de campo en Provenza, Francia, y un viñedo donde Henry cultivará vides durante más de 30 años. Así es como Max viaja hasta la casa de campo en la que pasó las vacaciones de los veranos de su infancia y revive esos momentos divertidos. Pero estando allí, recibe la noticia de que es suspendido de su empleo en Londres. Con un futuro incierto, Max empieza a habitar la casa de campo. No tiene muy claro si podrá acostumbrarse a la vida tranquila del campo, ni sé si sentirá cómodo acostumbrado a la vertiginosa y competitiva vida citadina. Es entonces cuando llama a su mejor amigo, un agente inmobiliario de Londres, para preguntarle qué papel puede desempeñar un pequeño viñedo y una finca como esta en el mercado actual. Un buen año, una peli que te hará pasear por la belleza de la campiña francesa, con un argumento divertido y romántico que podés ver en Cuevana 2, Cuevana 3, Repelis, entre otras plataformas. Mientras decide qué hacer con la finca, Max encuentra algunas botellas en la bodega del tío Henry con el nombre El Rincón Perdido. Este misterioso y legendario vino de garage se ha vendido a miles de dólares en el mercado negro durante años, según la atractiva Fanny Chanel, propietaria de un café local por la que Max se ha sentido atraído. Charlie le advierte a Max que las pequeñas bodegas, con un buen producto, pueden generar varios millones de dólares, pues el vino de boutique, elaborado en pequeñas cantidades, es lo más en las tiendas de vino. es dinero en el banco para Max si al final pierde su trabajo en Londres. Los recuerdos de Max y el transcurso del argumento sacan a relucir emociones y sentimientos que pensaba ya perdidos, tomando decisiones que revierten los valores anteriores sobre el lugar del dinero, la amistad y el amor que por fin llega a su vida. Caminante, ahora estamos en el momento de viajar sin movernos de casa. Lo hacemos con los sabores, los olores, las texturas, en el café rojo de Vivi Bernat. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes para todos. ¿Dónde vamos a viajar hoy a través de los sabores y esas cosas ricas? Hoy nos vamos para Salta la Linda. Salta. Bueno, hoy nos quedamos en la Argentina, entonces. Exacto. Vamos a comer unas riquísimas y jugosas empanadas. Sí, son muy famosas, ¿no? Sí. ¿Te parece que es merecida la fama? Sí. Hemos probado en distintos lugares. Hemos ido varias veces a Salta y sí, son riquísimas. La característica que tienen es que son empanadas pequeñas. Ajá. Entonces, sin darte cuenta, te puedes llegar a comer hasta media docena, una docena. Claro, sí, sí, sí. Bueno, pero son chiquitas. Son chiquitas, sí. Bueno, uno se engaña con eso, ¿no? O se dice, bueno, hoy la dieta la vamos a pasar por arriba. Vivi, ¿y qué te pareció Salta? Y como lo dice su nombre, muy linda. Sí, ¿no? Sí, es una ciudad que tiene historia, tiene un cabildo del año 1800, tiene otra catedral y también tiene una basílica que está, o sea, cerca de la manzana histórica, que también son de los años 1500, 1800, o sea. Claro. Sí, sí, tiene mucha historia. Y tiene museos, tiene un museo que se llama el Museo Arqueológico, sí, que es el MAM, de alta montaña. Y que no sé, salió en los diarios hace unos años que se habían encontrado unos niños en la boca del volcán Llulliailiaco, así se llama. Sí. Que es un volcán que está a unos 7.000 metros de altura. Y bueno, ahí antiguamente los incas ofrecían sacrificios a los dioses y como sacrificio ofrecieron a estos tres niños. Y que obviamente que por las bajas temperaturas los cuerpos quedaron como momificados. Ah, o sea, mirá. Sí, sí. Y bueno, se exponen en este museo y se puede entrar de a poquitas personas, en un ambiente muy muy frío, una luz muy tenue, pero van poniendo a estos niños que quedaron momificados. ¿Cómo son las calles? Algo muy particular. Sí, sí. ¿Cómo son las calles de Salta, de la ciudad de Salta? Tiene muchas calles angostas y empedradas. Ah, mira. Han quedado algunas después, bueno, normales, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Tiene sí, también una peatonal que sale de ahí del centro de la manzana histórica. Es o sea, fuera de toda esta parte antigua, sí, es una ciudad como cualquier otra, digamos, ¿no? Claro. Y saliendo haciendo las excursiones, vos vas a recorrer diversos lugares que son típicos, como la Cuesta del Obispo, Cafayate, Cachi. Hay un lugar que queda cerca de la ciudad de Salta, que es el anfiteatro. Ajá. Que es como una cueva y que se dice que tiene una acústica mejor que la del Teatro Colón. Ah, mira vos. Siendo que la acústica del Teatro Colón es una de las mejores del mundo. Claro, sí, sí. Mirá qué interesante. Bueno, sí, sí, ese tipo de cosas. Bueno, los valles con sus cactus gigantes, con los cardones. Claro. Mucha vegetación en algunas partes, en otras no tanto. Montañas, mucha altura, porque uh-huh, ya de por sí la ciudad está ya más de 2.000 metros de altura, lo cual a los visitantes a veces nos provoca algunas cuestiones de, sí, sí, sí, de apunamiento. Claro, claro. Bueno, Salta tiene una fama también asociada a sus empanadas con la música, los poetas. Las peñas. Claro, exacto, las peñas. Hay una calle que es donde están todas las peñas que se llama la calle Balcarce. Ah, mira vos, como en Buenos Aires. Que sale de ahí, sí, que sale de ahí, de es una de las calles del costado de la plaza. Ajá. Y principal. Ahí, claro. ¿Y las peñas se hacen en las calles o son locales? No, no, son locales. Ahí es uno al lado del otro. Ah, mira vos. Y mirá, empiezan tipo 7, 8 de la noche y bueno, y ahí siguen. ¿Fuiste a bailar ahí, Vivi? ¿Vos que te gusta la danza folclórica? No, fuimos ahí, no. Bueno, hablemos de la... Fuimos a comer, pero no a una peña. A bailar. Ah, fueron, exacto, a comer a la peña. Fuimos a comer una peña, pero al mediodía. Al mediodía. Porque también los locales están abiertos al mediodía. Claro. Pero no a la noche. Claro. O sea, local de comida. Sí, sí, son restaurantes, ¿no? Claro, y claro, adentro están los que tocan la guitarra, los payadores. Algunos son más abiertos al aire libre y es donde se baila. Claro. Bueno, y hablemos de las empanadas. Bueno. Para prepararlas, para hacerlas. Bueno, la masa es casera. Sí. La masa lleva harina, salmuera, que es agua con sal a saturación, y grasa bovina o grasa de pella, que es lo que usan ellos, que es una grasa especial sacada de una parte especial de la vaca, que es una grasa muy blanca que se usa para hacer esa masa. Se amasa, se hace una masa como si fuera una masa para pizza, un poquito más consistente, se deja reposar, se estira, se corta o se hacen bollitos y se estiran para hacer las tapas. Exacto. Y después el relleno, la característica que tiene es que es carne cortada a cuchillo, que puede ser nalga, bola de lomo o cuadrada, corte de milanesa para hacer parte del relleno. Y lo que lleva son cubitos de papa. Ah, mira vos. Esa es la característica que distingue las empanadas salteñas de otras regiones, ¿no? Como las tucumanas o... Claro, son cubitos. O como otras. Cubitos de papas hervidas, ¿no? Exacto, que se agregan obviamente al final de que se hizo el relleno. Claro. La carne cortada a cuchillo se mezcla con, se hace también con grasa, se fríe la cebolla en grasa, cebolla común, se agrega la carne y ahí se agregan los condimentos, que es otra de las características, que son muy condimentadas. Ajá. Que lleva ají molido, comino, pimentón dulce, que es muy famoso el pimentón dulce salteño de Cachi, que es de los mejores pimentones que tenemos en nuestro país, y orégano. Completita la cosa, ¿no? Sí, una vez que está la carne cocida con la cebolla, se le agrega la papa, que ya está, tiene que estar cocida, sí. Y en el momento de armarla se hace... se corta la parte verde de la cebolla de verdeo y huevito duro cortado. Entonces se pone la carne y se le pone un poquito arriba de cebolla de verdeo y huevito picado. Se cierran y al horno de barro. Ah, bueno, claro, es una cosa especial, ¿no? 8 minutos más o menos, no más de eso, porque después ya se queman. Claro. Sí, son muy ricas. Entonces la cocción rápida y la grasa hace que sean jugosos. Claro, sí. Bueno. También son muy famosas las empanadas que ellos hacen de queso, un quesillo. Ah, mira vos. Sí, son muy ricas también. Bueno, es otra variedad, ¿no? Esa no sabía. Exacto, sí. Tienen esa, que quizás no es tan conocida, pero son muy ricas. Perfecto. Bueno, Vivi, muchísimas gracias por esta... la historia de este viaje, de estas empanadas, y bueno. Estaremos encontrándonos el sábado que viene, si Dios quiere. Así es. Bueno, hasta luego. Chao, un beso. Saludos para todos. Gracias. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make one. only we could fly. 'Cause we all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there. Ya tenemos ganador, ¿no, Julio? Sí, la ganadora en este caso es Marina, creo que es de Quilmes, que comentó por Instagram acerca de la consigna de cómo se arregló el pelo en la cuarentena y creo que la tenemos en una llamada. Hola Marina, ¿cómo estás? David y Julio te hablamos. Hola. Bueno, escuchaste, ¿no? Sos la ganadora del par de zapatillas Loto que sorteamos en esta tarde en Caminante. Sí, muchas gracias. Estoy re contenta. No esperaba ganarlas. Bueno. Gracias. Y contanos, Marina, ¿cómo es que te arreglaste esta cuarentena con tu cabello, con la peluquería? Y en realidad fue algo como, o sea, medio raro porque nada, si bien soy media constante en ir a las peluquerías, me tenía que teñir el pelo y demás, y bueno, como yo no sé teñirme ni nada, le pedí ayuda a mi mamá. Ah, y tu mamá. Nada, me ayudó mi mamá y bueno, después, bueno, como estamos, o sea, encerrados, que no se podía salir ni nada. Y bueno, también nos costó a nosotros el encierro por un tema de que también, bueno, tuvimos problema con mi abuelo, que, bueno, él estuvo en un geriátrico, lo habían puesto, y no lo podíamos ver. Y bueno, y en junio de este año, bueno, se nos fue, así que tampoco es como que nos pudimos despedir y todo, entonces era como, fue claro, algo todo muy malo, en realidad, la cuarentena. Pero bueno, me la pasaba quizás pintándome las uñas o haciéndome peinados. Bien, Marina, no aburrirme. ¿De qué zona sos, Marina? ¿De qué barrio? Quilmes. Bueno. Sí. ¿Quilmes Centro, sí. Quilmes Oeste, Bernal? Quilmes Este. Del centro estoy a 20 cuadras, más o menos. Perfecto. Estoy cerquita. Bueno, ¿y sos oyente regular de FM Box? Sí, los escucho siempre, también me engancho en los vivos a veces, también estamos pendientes con el club de fan de Patti Cantú, uh-huh. Así que sí, pendiente bueno. Ahí en las votaciones y demás. Bien. Oyente fiel de Vox. Bueno, ahora podés sumarte, ser oyente fiel de Caminante y de paso les avisamos al resto de los oyentes que la semana que viene vamos a sortear otro par de zapatillas. Qué bueno. Sí, no, pero no te hagas ilusiones, demasiado azar, no, demasiada suerte. No, ya gané, le damos la oportunidad a otra persona. Y para, ¿sos de salir a caminar, de hacer algún deporte, algo? Sí, suelo de salir a caminar porque, nada, bueno, el médico me lo ha indicado, yo tengo mucha retención de líquido, entonces caminar me viene bien. O sea, quizás no seguido por todo esto del virus y demás, pero sí, soy de ir a caminar hasta una plaza o hasta el centro, ir caminando y volver. Perfecto, sí, te van a venir muy bien entonces las zapatillas que las vas a retirar de Stock Center, que está enfrente de Jumbo, ubicás la zona, ¿no? En Jumbo, en Calchaquí. Exacto. Sí, en la avenida Calchaquí 4000, pero enfrente de Jumbo, del otro lado de Calchaquí. Sí, sé dónde es. Bueno, después sí. Arreglamos igual por privado, ya tenemos tu teléfono y arreglamos bien para que lo retires, ¿sí? Dale, sí, muchas gracias. A vos por participar, ¿eh? Chau. Chau. Auspicia en Caminante. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Muy bien, llegamos al fin de esta caminata radial, Julio, con la expectativa de encontrarnos el sábado que viene, agradeciéndole a todos nuestros oyentes, todos los que están del otro lado, pero muy cerca nuestro también, no es que están del otro lado solamente, están en nuestro corazón, los queremos mucho, son muy valiosos y con los que caminamos cada semana. Así que nos estamos viendo el sábado que viene con un nuevo par de zapatillas de Stock Center, si Dios quiere. Sí, si Dios quiere, con una nueva historia para compartir con todos ustedes. Gracias, Julio. Julio Lloret en la musicalización, Laura Espiñeira en los poemas, Damián Espadea en la operación técnica, Vivi Bernat, como todos los sábados, en el Café Rojo, Silvina Pérez, la profesora, en Juglares, y Patricia Mendi, en Esa Ya La Vi. Soy David Kohler, muchas gracias por estar del otro lado y caminar junto a nosotros las calles de la ciudad y las del alma. Chao. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde, con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira, por la 102.9 Radio Vox.